Sí, mira, con muchas ganas de empezar a jugar. La verdad, hemos estado un año sin hacer actividad. Justo fue, ya hace, sí, ya un año, porque nos juntamos como el 27 y 28 de febrero del 2020 y empezábamos el 10 de marzo y fue la pandemia y quedó. Bueno, así que esta vez nos reunimos el 27 de febrero, pero con ya creo que no va a suceder nada. Empezamos el 21 de marzo, si Dios quiere, con dos sedes en Punilla. Una va a ser el Club Santa María de Punilla y la otra sede va a ser el Racing de Valle Hermoso, así que espero verlos por ahí. Entonces, dos sedes para el comienzo. ¿Qué fecha me decís, en el 21? Domingo 21 de marzo. Te explico más o menos cómo es la modalidad de la liga, sin dejar de decir cuál es el objetivo de esta liga, que es fomentar el handball en Punilla. Eso es lo que nos une, ya va a ser 3 años y bueno, empezamos con 4 localidades, ya tenemos 9 y una de ellas, bueno, 8 de Punilla y una que es de Córdoba, de la zona sur. Y la verdad que muy contento con los resultados, creciendo cada año. Y bueno, empezaríamos el domingo 21 de marzo, en donde jugaríamos. Lo dividimos un poco por zona, una zona sur y una norte, por el hecho de los viajes. Eso también hay que verlo, el tema económico y por el tema de los contagios, para no trasladarse tanto.